Las Doñas Domínguez, Radio Clandestina, no oficial, poblacional, en play de Anacrónica Latinoamericana. Desde los territorios autónomos de las compañías, Copiapó, Valparaíso y Coquimbo. Busca sanar enfermedades y liberarnos de la explotación para ser cada día más chorizos y chorizas, cariñosos, subversivos y subversivas, para que de esta manera construyamos un mundo donde quepa mucho más. Paso a mi compañero para que los saluda a todos. Espero que tengamos mucho radio escucha porque tenemos invitados interesantísimos. Le dejo acá al Carelaucha. ¿Cómo está, señorita Geisha? Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de esta, de este experimento, de este intento, mensaje que se llama La Toño Domínguez. Estamos con invitados, estamos apiñados aquí transmitiendo en vivo y en directo, totalmente sobaqueados porque estamos encerrados en una pieza y hace mucho calor. Saludos para las chiquillas, para los chiquillos que nos están escuchando, para esos cabros choros, para esa gente vía que está escuchando la Toño Domínguez en estos momentos, que sabe que quiere informarse, no que le oculten la información como en la tele, en la radio, en los medios oficiales. Estamos aquí con el señor Paulsen nuevamente, que lo quisimos expulsar en la última transmisión, pero no se fue y sigue aquí como un virus, como un virus que no se puede borrar de nuestro disco duro. Muy buenas tardes, señor Goldberg, presente Goldberg, sí, contento. No, presente Goldberg, presente Goldberg. El futuro presidente Goldberg. No, contento de estar de nuevo en la transmisión de la Toño Domínguez con la señorita Evelyn Matei aquí al lado mío, muy siempre guapa, correcto, y todo bien, con invitados muy especiales, siempre rubia. Con invitados especiales hoy día y bien contento. Chorizos. Igual antes de comenzar queremos mandar un saludito a un pequeñito compañero que murió, lamentablemente. Murió en la lucha. Desapareció, bueno, ahí aguante Franquito Giordano, que nos debe estar escuchando desde el más allá, desde el más acá, no sé. Ahora nos vamos a quedar con la Negrita Sandoval, ya que se murió. Hay que aprovechar a la Negrita. Siempre guapa. Propiedad de la Toño Domínguez desde ahora, nada. Franquito, te cuidaremos a la Negrita. Bueno, como estamos en esta, usted sabe porque estamos en esta. Hoy día tenemos un saludo para el Mamont y para el Vagina de Tupen Carrasco. Un saludo para la gente de Copiapó que nos dijeron que estaban escuchando. Un saludo para Gaby, un saludo para John, un saludo para el Miguelito del Ritmo, que creo que era amigo del chiquitito este que se murió. Claro, se murió con el poto mojado, nos dijeron. Hoy día, claro, un chico italiano y amarillo. Saludo a toda la gente, llora a la gente vía que está en estos momentos conectada a los aires de la Toño Domínguez. Recuerde que para contactarse con nosotros, mandar saludos, pedir temas, no sé, cartas con Antrax, demandas por pensión alimenticia, está latonodominguez@gmail.com, latonodominguez@gmail.com, que a la vez también es un messenger al cual ustedes pueden agregar y comunicarse en directo, en vivo y en directo mientras transmitimos. Esto va a durar hasta que nos deshidratemos, hasta que colapsemos y nos den espasmos sobre el suelo. Porque tenemos unos invitados muy especiales que nos traen sus letras, su música. Tenemos a Jaime Plaza hoy día. Aplausos, por favor. Y a Edgar Malebrán. Por favor, un aplauso para ellos que están hoy día transmitiendo. Nos van a transmitir su música, sus letras. Gente llora, gente vía también, porque usted sabe que estos cabros saben, la gente que sabe viene a la Toño Domínguez, los que no saben, no. Los invitados de honor, y los vamos a dejar con un temita, para más rato venir con la contrainformación, y la música en vivo y todo. ¡Ah, claro! acá, ¿no? Ya, los invitados que saluden ahí. Hola. Bueno, play. Saludos para todos. Saludos para toda la gente que está escuchando. La gente vía, la gente chora. Por ahí también saludos para los vivos, para los lloros y para los amigos aquí que me invitaron esta tarde a disfrutar de este olor a sobaco. Un olor a sobaco importante, hay que decirlo, la pieza es de 2x2 y estamos totalmente hacinados en esta pieza. Evelyn Matei está derramando un olor importante. Está humedecida Evelyn Matei. Señor Paulsen, las fuerzas de desinteligencia policiales son las que nos mantienen con olor a pata y olor a sobaco para que nosotros colapsemos, pero esto va a seguir. Lo vamos a dejarlo con un tema, cabras choriza, para preparar el sistema aquí, todo el estudio, la cueva estudio, el sistema sólido, claro, están toda la gente ahí conectando los cables, trayendo los equipos, por ahí hay un esquizofrénico de verde que anda por ahí todo cagado dándose vueltas por el estudio, claro, con un herpe prominente. Nos dejamos con Anarquía Tropical, esto es La Chamba, desde el pendrive del señor Jaime Plaza, porque no teníamos nada de música. Claro, el pendrive con sida, dice Evelyn Matei. Los dejamos con La Chamba y volvemos. Chora, vía de población, nos vemos. Ocho solitos nada más, no, pues no sabes por menos. Pequeño choclo con queso. Paga esos 50 choclo queso. Punarequipa. Manchitas. No, pues no sale por menos, fe. Este tema va para la batería punky más logrado y los chicos de Equidad. Por el centro de esta contaminada ciudad, me deseo con un pata para oír la puerta a la catedral. Le está preguntando a Dios que por qué en este país lo tratan mal, siendo que Chile es modelo para toda Latinoamérica. Señorcito, estás ahí. Cuida a mis hijos, a mi esposa, a su familia, a mamá y a mi papá. En la plaza los atletas de la risa se burlan de sus caras. Y como sale más barato, los picos tienen pura perunana. Pero en Lima no hay chilena que trabaje de aseadora del hogar. Pero siempre esa chilena que le roban a los pobres de allá. Chileno pacho y nací. Tú no eres mejor que un peruano, tú eres tú un pasaguano. Como quiere el Chile al amigo cuando es forastero. Siempre cuando sea blanco y bello y su plata sea dólar o euro. Y verá como quiere el Chile al amigo cuando es forastero. Siempre cuando sea Nazca, 8 soles. No, no sale por menos, solo sale por soles. Y me pusieron una chamba en Santiago, fe, no sé qué hacer, weón. Qué rico, fe, Santiago, fe. Andando a pata por el centro de esta contaminada ciudad, me deseo con un pata para hoy la puerta de la catedral. Le está preguntando a Dios por qué en este país lo tratan mal, siendo que Chile es modelo para toda Latinoamérica. Señorcito, estás ahí. Cuida a mis hijos, a mi esposa, a su familia, a mamá y a mi papá. Y verá cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Siempre cuando sea blanco y bello me han dicho que te estafan, weón. No, pues, no es así, pues está más huevón. Ah, pero es que tú eres el huevón. ¿Cuánto te pagan? 1,000 pesos, weón, eso no es nada. No, ¿por qué estás diciendo? ¿Sabes? Como por 100 soles, hombre. Terrible, weón, la weón, mira, mírala. ¿Y qué te importa? ¿Cómo sea yo? A ver, ¿tanto te importa? ¿Tanto te importa la weón, conchetumada? ¿Tanto te importa, perro Julián? ¿Tanto te importa, weón? Tanto te importa, claro, tanto te importa entregar un mensaje consciente, un mensaje despierto, de liberación, de... Estamos aquí con la radio Toño Domínguez, totalmente clandestina, sopeada y pasada a sobaco, ¿o no, señor Paulsen? Correcto, señor Goldborn, aquí con invitados muy especiales que ya nos van a entregar su música, su mensaje directo, junto a todos los cabros presentes aquí. Señorita Matei, ¿qué quiere decir? Nos tiene un aviso. Nos tiene un aviso importante. Bueno, ahora llegamos al consenso que el que llega con la oreja... Micrófono. Con la oreja del Paco, el cuero cabelludo de un nazi, recibe un besito, pero de aquello, de Goldborn, de Goldborn, no, sí, no, no, de una tal Nati Eco, saludos para Nati, por ahí, mira, po. Bueno, acá nos mandan saludos al cara herpe, al cara vagina, Mario Kreuzberger. Un abrazo fraternal desde la clandestinidad al hijo pródigo de Mario Kreuzberger que está en nuestro estudio, hay que decirlo. Bueno, ahora que me eligieron ministra del trabajo, ya saben, pues van a tener que todos trabajar 14 horas, seguirá la subcontratación. Pero recuerden, gracias a mi papá nos siguió Pinochet, porque nosotros somos la nueva derecha, recuerden siempre eso. Somos esa derecha aliada con el pueblo, que popular, todo eso. ¿Por qué hacen nuestros invitados? Tienen una pinta de upeliento estos cantores. Yo creo que son upelientos, gordos, ¿cierto? Sí, sí, sí, mi amor. Podríamos llamar a seguridad. Me está dando miedo. ¿Cuál era el anexo de seguridad, guatón? No sé. ¿Y los comunistas serán humanos? No, no, yo creo que no. Está bien, gordo. Bueno, ahora voy a pasar a Paulsen. Hazle cualquier weá, según Matei. Claro, aquí, entregando nuestro mensaje, chorizo subversivo de la Toño Domínguez directamente. ¿Saludos para quién? Para Cristian Mario, para Jonara que nos está escuchando, para gente que nos está agregando a latonodominguez@gmail.com, que es el Messenger. latonodominguez@gmail.com es el correo, señorita Matei. Y bueno, si usted quiere la página, está latonodominguez.tk, que en estos momentos está siendo censurada por Facebook. ¡Un aplauso para Facebook! No, claro, la censura está en todos lados. Un saludo para el gringo ese que publicó una weá que no se tenía que publicar y todo lo que es. Claro, creo que lo colgaron de los cocos en la plaza de armas. De armas, de armas, de armas. Y nos espera el mismo futuro, nos espera lo mismo. Yo quiero escuchar al ministro Goldborn que recién subió. ¿Qué va a hacer? Tan carismático, próximo presidente. La nueva estrategia de la derecha, ministro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, ministro? Dos ministerios, ministro. ¿Qué opina, ministro? Yo creo que... ¡Bravo! ¡Bravo, Goldborn, bravo! ¡Grande, Goldborn, grande! Me emocionó conocer la historia de los mineros. Yo nunca había estado en los adentros de una mina. Y saludamos a don Francisco Fuentes, que es mi mejor amigo y pareja acá en la clandestinidad. ¡Ah! Se nos había olvidado que en el capítulo anterior estuvimos hablando muy mal de esa agrupación llamada FON, claro, claro. Mierda, a todos se les cae la cara en este momento. Y nos mandaron un saludo para un caballero que por rato vamos a estar entregando. Creo que está fonado, está fonado. Estos son los saludos. Estos saludos son para nosotros. El gran nerd, creo que Fabián Raví se hace presente en este momento. El gran nerd, claro, el gran nerd, el señor que todo lo sabe de esos lentes brillantes. Buena en Facebook que deberíamos reproducirla, Fabián Raví. Pero abre Facebook, me dice Evelyn Matei indignada. Dice, cumpas, no se escucha, pero eso fue hace tiempo. Lo único brillante de Fabián Raví son sus lentes. No, es mentira, un hombre muy capaz de hacer muchas cosas que ustedes no saben, pero en la... vamos a... El señor de verde anda rondando. Está rondando esquizofrénico siempre. Esquizofrénico. Un saludo para el cabo Retamales igual. Para el cabo Retamales. Y también recordar la nueva campaña del Atoño Domínguez, que es usted llega con la gallera de un nazi, claro. Serenense o coquimbano, que sea nazi. Que sea nazi, por favor, claro. su cabellera. Se lleva para ver si era nazi. Se lleva un gran beso de Lawrence Gorbon o de Evelyn Matthei, claro, como usted pueda escoger, dependiendo de su sexualidad. Saludo para Lupus Day también. A ver, solo raro. Un saludito para mi tía Queca Galindo, que está con la pepa. Está con la pepa dilatada. Qué terrible, señores. No, esto no es una radio populacheta, ya. No es una radio ordinaria. Daniela dice, buena, buena. Me he cagado de la risa, qué buena forma de hacer contra info, que sea entrete, choriza y clandesta. La lucha sigue viva, compas, saludos a los cabros, Kitra y el señor presidente, ¿cuándo habla? Daniela, cabros, el conche su madre, ojo, el conche su madre, director de la FON en La Serena, se llama José Rodríguez. Rodríguez, está afonado. José Rodríguez, por facho, está afonado. ¿Es amigo de ustedes, señora Matthei? Sí, el otro día nos fuimos a tomar un tecito con el gordo ahí al café, pero es súper bueno. ¡Viva el nazismo! Celebramos el ministerio, que viva el nazismo. Bueno, ahí está las declaraciones de la rubia de mierda esta de Evelyn Matthei. Ahí para que funen al feo culeado y ahí para que los auspicien jajaja, fon a la mierda. Un mensaje muy cariñoso de la señorita Daniela. Saludos para todos los buenos de la radio y... ¿Qué? ¿Puede explicar lo que es la FON? Pero por favor, de fuente directa, señorita Matthei, ¿qué es el FON? No me sé bien las siglas. La FON es el Frente de Orden Nacional, correcto. Y hemos llegado a esta región upelienta. Hemos llegado a esta región opelienta a cambiar las cosas, a limpiar este sí, que viva esa raza, que viva las razas, pero la raza aria. Tuki, un saludo para el Rene que está de cumple y que venga a buscar el paquetito del ángulo. Manolo y Pato, mijitos ricos. Miguelito el Ritmo, aquí sigue escuchando, hay que informarle que Carla ya está en manos del Atoño Domínguez, la tenemos secuestrada en ese closet, amarrada y no va a poder transmitir nunca más. No. Está muy rica la Carlita, Miguelito, la dejaste... ¿Nunca más? ¿Dónde? Nunca más en la señorita Julia, que ojo, última función gratis. ¿Cuándo? Hoy y mañana, últimas funciones. Tienen que ir, cabros, no la vendan. Teatro gratis, teatro de acá, tienen que ir. Teatro local, apoyar el teatro local siempre. El teatro local, apoyarlo y totalmente gratis. Una buena manera. Yo creo que ya es hora de irnos con una musiquita. Claro, nos vamos con una música para volver con una música, pero una música en vivo. Vamos a dejar un tema para aquí ordenar la guayita, para echar al esquizofrénico que está brotando jugo ahí en la puerta. Y dice, ¿quién nos dice? Mota1703, tengo un sapo de una paca igual por un beso. No sirve. Dijimos una calva de nazi. O una, ¿sí?, oreja de Paco. Una oreja de Paco, como en los viejos tiempos, pero no, un sapo de una paca no, me va a dejar todo hediondo, más hediondo de lo que está este estudio en estos momentos. Nos vamos con lo que está sonando de fondo, que es Chorinap. Obviamente, todos los días transmitiendo con nosotros, está a nuestro lado. Sigue vivo acá, transmitiendo directamente desde sus territorios, o sea, Sindenpart. Está el estudio en llamas en este momento y viene de hondo. Y nos vamos con Chorinap para la gente llora, para la gente vía, para la gente población, para la gente que lucha y la que se organiza. Porque para esto es este medio. Nos vamos con Chorinap, Vicio Tomer. Ahora, hermano, ahí para los cabros que andan en esa, igual que vos tenías para allá, así, papilocito. 2007, Chorinap, de enero, de nuevo junto, hermano. Ahí, vos, para los choros, Camela.

dictadura. Danos tranquil como un volantín, pero huele a gente. Esto es conciencia social en el 2010. El quinto elemento es el conocimiento en el hip hop. Así se va, yeah. Dicho MC, guerrillero, culto, DJ Greg. Sí, mató a la gente ahí, yeah. Conciencia social, sí. La esperanza está en las cuatro ramas y a las cuatro armas. Ajá. Poblacional style. Sí, En estos momentos el esquizofrénico de Verde está asustado por la transmisión en vivo de esta radio subversiva, choriza, libertaria y muchas cosas más. Un saludo para el Franco, que bueno, dice que quiere hacer un trueque y estoy totalmente de acuerdo. Está claro, de onda sobaco esta radio, a pata, a foto, a peo, a humanidades, humanidad, porque esta radio está viva, la hacemos personas y no somos. No nos echamos de sobrar, claro, no nos echamos de sobrar. No lavamos ni los dientes, como claro, como versa ese tema de Jaime Plaza, que en este momento está totalmente ebrio, tirado, acaba de vomitar al equipo. No va a poder cantar. Escucha tu risa. Claro. En este momento vamos con la música en vivo. Claro, hablando de dureza, de pasta base, un saludo a todos los carabineros de Chile que les gusta la lacrimógena. Les gusta por atrás. Se escucha abajo porque este es el micrófono malo. Este es el micrófono malo y. Ya, estamos con Edgar Mario Brand. Don Edgar, ¿cómo estás? No tan bien como tú, pero bien. Más bien diría yo, más bien, porque tengo acá al lado el pedazo. Pedazo. Al otro lado, yo. Ya, nos vamos con la música. ¿Vamos con la música? Sí, después de que mi compañero va a decir. ¡Paren al Jaime el piso! ¡Paren lo del piso! Por favor, Jaime, que pare de beber. Vamos a hacer una prueba aquí con ustedes, con su colaboración. Vamos a hacer una prueba de audio. Usted nos dice si escucha bien o mal. Para Javiera, que está grabando, que está atenta. Ahí los veo rápido. El esquizofrénico tiene una mente de alcantarilla terrible. Vamos a probar los micrófonos. Atento don Franco, que está aquí conectado. La señorita Javiera también, que dice que se escucha abajo. Calma, que vamos a arreglar el sonido. Entonces vamos a estar atentos a sus comentarios. Esto es una prueba, ¿ya? Esto no es real. Todo lo que usted cree, esto es su imaginación. En realidad, ustedes están en una pieza blanca con colchones. Desde que nace la mi madre. señoras y señores, tenemos guitarra y voces potentes, conscientes. Los radioescucha están lo suficientemente humedecidos, que excitados, claro, claro, que nos están mandando mensajes como weón, canta la raja, weón, que son muy expresivos, bacán en vivo, acércale más el micrófono a la voz. Sí, eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya. Se acerca vos la oreja. Nos están mandando saludos en vivo mientras se produce este fenómeno que se llama Toyo Domínguez. Un saludo para el Full Body desde el Power Gym. ¿Qué será eso, Evelyn Matei, usted que sabe de idioma? ¿Tendría que ver algo con el silicio, con no tener sexo? Recuerden, señoritas, no al aborto, no a la pastilla el día después, que viva la derecha, no, cuídense, no al condón. Siete hijos, no al pico, obviamente acá dice no. Siete hijos, recuérdenlo, pico. Qué rico. ¿Cómo deben estarse matando a paja a nuestros radioescuchas? Atentamente del hueón que les debe 30 lucas, chápala, Manolo Rico, Pato, te amo. Lautaro Violador, Culeado, Ítalo, Guatón, oh, qué lindo, todos esos mensajes poéticos, estamos llenos de poesía, música en vivo, amistad, claro, cariño, amor, de eso se nutre esta radio. Vamos a seguir con la música en vivo, porque creo se tomó un café, o sigue Edgar, usted decide, ¿sí? Creo que claro. Saludos a la rehabilitación. Que Longueira me venga a buscar, estoy aterrada acá, aterrada. Falta el de verde, el esquizofrénico de verde, para que agarre el micrófono. ¿Qué es lo que sabe? Mientras esperamos al. Claro, al técnico de sonido. Claro, hagamos una prueba. Desde que nace el animal, a veces cómo se escucha la guayita, porque si no, no funciona este sistema. Acá nosotros escuchamos bacán y ya po, ¿qué pasa? Al Franco. A la Javiera, al Tuki, al Miguelito del Ritmo, al mono, oh, qué hombre más lindo. A Rabí. Mijito, el mono, rico, lo mejor que he visto. Vamos a ver qué pasa con el sonido. Ya nos llegan respuestas desde el servicio de utilidad pública. Se escucha lejos. Ustedes se escuchan bien. Claro, porque tenemos el micrófono en el hocico, justo al frente. Entonces la idea es acercarlo. Ya, ahí nuestro apoyo técnico, logístico. Se escucha bien, dicen desde otros lugares. Eve dice, te amo, dice que se escucha bien. Ya. No, pues los músicos, pues, ¿cómo se escuchan los músicos? Le damos nomás. Esto es la cuna de la resistencia. En la cuna de resistencia se maldice todos los días. Está hirviendo la tetera, se escucha el ruido de la selva. Aquí sí que se come crudo, aquí no hay bodas de plata, ni viajes a un nuevo mundo de luceros azul profundo. Hay algo que yo no te he dicho, solo un par de palabras sueltas. Tengo en mi cabeza medio kilo de venganza. La noche está de cunetera para no volver jamás nunca. Violencia fuera del lugar, consecuencia natural. muchacha me sonríe entre medio del desierto. Por la ventana de zorrilla se impregnaron todos los sueños. Suena una orquesta de visita en los oídos de los perros. Guerra de balas en la esquina y el corazón se me revienta. Hay algo que yo no te he dicho, solo un par de palabras sueltas. Tengo en mi cabeza medio kilo de venganza. Ven amigo, ven a esperar regalos de Papá Noel. La noche está de carnicera para no volver jamás nunca. Vidas rezándole a su Dios van de rodillas ante el rey. Vidas rezándole a su Dios van de rodillas ante el rey. En la cuna de resistencia, en la cuna de resistencia, en la cuna de resistencia, en la cuna de resistencia. Ah. Aplausen, aplausen, hasta que se incendien su... Hay gente palma. Excitadísima en su casa con el gran canto de Jaime Plaza, que está ya recuperado de su borrachera. Esquizofrénico de verde, está totalmente excitado también. Y bueno, excelente la... Toqueteando a Jaime Plaza, el esquizofrénico de verde. Lala dice, se escucha filete. Nach... 18, dice, buena cabros, saludos a todos, Nacho, a todos los bellos, los lindios. ¿Los lindios? No, el mono nos taca, todos somos feos, excepto la señora Evelyn Matei, que está en estos momentos pudriéndose en su infierno personal. Solidaridad, dice, weón, me mojé. Ah, ya tenemos un mojado más. Usted mójese y hidrátese. Y claro, salga a la calle, sea choro, vaya, movilícese, organícese y critique, despierte, porque para esto es este medio, no solo para el hueveo mismo, del hueveo mismo, ¿o no, señora Evelyn? Nosotros no, pues no vamos a andar trayendo gente que no llora a este lugar. Y igual un gran aplauso a la producción del Atoño Domínguez, que trajo a dos cantautores, cantantes de gran calidad, y locales. Que... Hablando de ello, ¿qué les parece estar acá? ¿Qué sienten? ¿Qué... Cuéntenos su experiencia. Empecemos con el señor que ya estaba ebrio y ya... Estoy saliéndome de la borrachera. después del café, no, buena, pues entretenido, cabros chorros simpáticos. Buena. Para nosotros igual es bastante natural estar aquí, porque así como ustedes hacen radio, nosotros hacemos música, es decir, sin saber, sin tener mayores conocimientos ni mayor técnica, pero entre ignorantes nos apoyamos y tratamos de hacer lo que queremos hacer, lo que otros hacen con medios mucho mejores, con voces mucho mejores y guitarras mucho mejores, pero igual le ponemos el hombro a los culiados. Se nos bajaron los guasos quincheros, por eso. Claro. Hoy día, en realidad, tengo que ser honesto con ustedes, cabros. Hoy vamos a traer a... Entonces, igual, nuestro fetiche era que cantaran algo de los guasos quincheros. No. En realidad, iba a venir Stereo 3. La vuelta de Stereo 3. De Supernova. Supernova, claro, pero no, lo cancelaron. Dijeron que en bus no se venían ni cagando, entonces, no. Entonces igual salieron baratos, porque lo invitábamos y su vaso de agua. Humilde, gente humilde, su vaso de agua corta. Aunque el agua igual ya no va a ser tan barata como en viejos tiempos. Claro. ¿Coliforme fecal será? Yo creo, sí, como un poco de sarro. Está como calentita. Está como calentita, amarillo. Sí, eso es un arma de doble filo, sus palabras. Cuéntenos más del agua, señorita Matei. ¿Qué piensan ustedes hacer con el agua? ¿Con el agua? ¿Nosotros nada? Si el agua pertenece al pueblo, nosotros no vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer nada con el agua. Es una morita de potencia, Evelyn Matei, obviamente. El agua es del pueblo, qué palabras, ¿no? Esas declaraciones solamente aparecen en la Toño Domínguez. Pero si tienen ríos, tienen mar, tienen todo el agua, ¿qué más quieren? Conche tu madre. Entonces, vamos a seguir con música en vivo. ¿Sí? En estos mismos momentos, en otros momentos, está soltando el vaso, está agarrando en estos momentos la guitarra, sí, sí, se dirige a las cuerdas para atacarlas con rebeldía. Dedicado a los 83 que murieron sin ser televisados como los otros 33. Robé, tuve la osadía de robar, sin corbata y sin máscara, pa' tener lo que debe un hombre, pa' tenerlo todo y fumé. Tuve la alegría de volar sin dinero y sin alquitrán, para terminar viendo el mañana no será como el ayer. La violencia se adueñó de mí, porque cuando tú vives así, no hay amenaza que te dé miedo, nada que te enseñe, y caí, tuve mala suerte y caí. Primero fue a dar a donde el juez, luego derechito pa' la cana, luego derechito, y ahí pude comprender la razón de tanta ciencia y tanto saber, para terminar muriendo aquí, para así vivir. Decirte que yo y lamento decirte que yo soy tu hermano. Soy tu hermano. hermano, soy tu hermano, soy tu hermano, soy tu hermano. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, un aplauso acá generalizado para el señor Edgar Malabrán, muy bueno, muy Malebrán, bueno, un... Y pero si ya no existen las cárceles acá en Chile, pues si ya no sale nada de las noticias. Pero si qué, que es verdad que hizo usted Goldberg, ¿existen o no existen? Ya no existen, ¿no? ¿Las cárceles? No, no, las minas, los diques abiertos, ah, de donde metemos personajes. Él solo sabe de minero, ustedes saben, el nuevo ministro, biministro. Yo creo que estoy capacitado para este nuevo desafío. Próximo presidente, me casaré con él. ¿Eres soltero, Goldberg? No, ¿y tú, Matei? Tampoco. Podríamos tener 23 hijos, como Estila. Creo que ahora el ministro Goldborn, aquí al lado mío, va a hacer la hidroeléctrica, lleno de hidroeléctrica todo el país. Es su nueva iniciativa. Muy ecológica, por decirlo, por lo demás, claro. A mí me contaron que Jaime Guzmán estaba... ¡Bravo! ¡Y bravo! ¡Jaime! ¡Escribó a Jaime! ¡Ya! Que don Pablo Longueira quiere hacer un ministerio de espiritismo para contactarse directamente con Jaime Guzmán para contar lo que le dicen las noches. ¿La metafísica también se hace presente o no, señorita Matei? Jaime, te amamos, gracias por recordar a Jaime. Jaime, te amamos. Ahora... Bueno, acá tenemos presente también, como la vez pasada, al curas Boon. Salud por la construcción de la chata. Salud. ¿Vieron toda esta nueva derecha? Acá está Curas Boon. Curas Boon, no, Curas Boon habla más que yo. Murió en la lucha, Curas Boon. Claro, con el puño en alto. Con el puño en alto lleno de billetes. ¿Comentemos documentales? ¿O vamos con Jaime Plaza? ¿O vamos...? Vamos a un documental y después con... Jaimín Plaza para los amigos. Tiene que bajar un poco Jamie. Los grados de alcohol del cuerpo. De la para sangre. Jamie... ¿Qué prefiere él? Preguntémosle que en el periodo de rehabilitación igual uno tiene que escuchar la voz. Sí, necesito rehabilitarme un poquito porque estoy acá con el café acá. Bueno, el esquizofrénico de verde que se fue, no sabemos dónde, porque le tiene miedo a la fuerza policial y tiene mucho miedo. Iba a comentar agua, el documental. Escucha agua, creo que está meando el patio en este momento. Está regando el patio. Está regando, claro. La doctrina del shock, ¿lo has leído, Goldberg? No, ¿cómo se le ocurre? Dice ¿de quién es? ¿De quién es la doctrina del shock? De Naomi Klein. Bueno, el documental se trata como en una base de acerca de las políticas de electroshock que se hacían más o menos como por los 50, que ejercían sobre la gente para que la gente como que olvidara todo cuando les ponían electricidad los psiquiatras y se reescribiera toda una historia en la mente de ellos. Bueno, se hace la comparación que esto fue lo que se hizo con América Latina en el caso de Chile, con lo del golpe militar. Que estas políticas que le hicieron a la gente trataron de reescribir toda la información para así poder insertar el neoliberalismo en América Latina. Ustedes saben que el primer país latinoamericano que aceptó el neoliberalismo, ¿quién fue? Chilito, obviamente, estoy orgulloso de mi país, saco mi bandera. Orden y patria, todo, viva Chile. Nuestro lema. Viejo estandarte. Bueno, algo fascista. Amamos la bandera. Bueno, y todos saben que, bueno, acá están metidos los Milton Friedman, los Chicago Boys, y esto es un poquitito lo que tiene que, todos esos próceres, lo que tiene que ver un poquitito la doctrina del shock, para como ejercer el miedo, para así de esta forma la gente se quede tranquilita y poder implementar el neoliberalismo, que lo amamos a todo esto, claro, porque nos ha salvado. Gracias al neoliberalismo en realidad tenemos... Yo gano 12 millones de pesos. ¿12 millones de pesos? ¿Tú? No, yo tengo un sueldo reguleque nomás. ¿De cuánto sería ese sueldo reguleque? Puta, sus 3.890.000 Que es lo que más me gusta, claro. Como ministro me encanta el final de mi sueldo, pico. Tiene toda la razón, hablando en serio y hablando en broma, ¿quién sabrá? El experimento en realidad se empezó con Chile, con todos estos hijos de puta que elaboraron todo un sistema para adaptarlo al final a toda Latinoamérica y subordinarnos como el patio trasero. de Estados Unidos y las potencias. Milton Friedman negó todo contacto con Chile. Hay fotos que avalan que sí se juntaron con Pinochet. Había un libro escrito antes del golpe, incluso el 70, que se llama El Ladrillo, que lo escribieron con los Chicago Boys porque mandaron a gente desde acá, economistas, a estudiar allá y a que le enseñaran todo Friedman y su amigo. Bueno, el esquizofrénico verde tenía que explicarlo mejor, pero ya saben que tiene... Miedo, claro, está muerto de miedo. Él también se orinó cuando los cabros estaban cantando, pero en realidad él se orinó de miedo. Bueno, o sea, la idea de esto, de todo esto, de la radio, el de que nos encontremos, en realidad es para dar vuelta a todo esto, pues si está de hace rato este collar de perro que nos están poniendo. Espabilen, está todo preparado, ellos tienen todo manejado. Nos siguen apretando ese collar de perro todos los días con la información que nosotros compramos en la tele, que le compremos los diarios. Información que compra tu papá, tu hermano, claro, tu abuelo, todo. Todos nosotros, en realidad, al consumir, al quedarnos callados, al no levantarle la voz al patrón, por ejemplo. Y para un amigo, Franco Giordano, que se le levantó. Claro, que llegó el señor Rendich y le dijo: ¿vos qué estás haciendo ahí? ¿Y qué le respondió? Oye, weón, pero si no hay pales para cargar. No hay pales para cargar, esa es la actitud. Choro, ya sabemos que va a recibir 10 lucas de sueldo, pero no importa. Sí, bo, se le paró al Rendich. Se le paró en Rendich, claro, ya es histórico. Ya es histórico. Saludos a todos los italianos, a los dueños de Coquimbo y La Serena, por favor. ¡Bravo! Dueños de Pan de Azúcar, bravo. Dueños del agua, bravo. Saludos a todos esos parlamentarios que están trabajando arduamente en el periodo de vacaciones, votando leyes importantes como la privatización del agua, la ley de la educación, la revolución educacional, etcétera, etcétera y etcétera. Mientras nosotros estamos viendo tele, que, no sé, este weón se cagó a esta otra weona, que quién va a venir al Festival de Viña, cosas importantísimas. El último reality, por ejemplo. Claro, el minero infiel. El sur privatizan escuelas como loco. Exactamente, la reconstrucción mula chanta, porque la gente está en las mismas condiciones que después del terremoto. Y todo eso, pues la idea de todo esto también es despertar, que ustedes nos manden sus mensajes, nos entreguen más contrainformación, que nosotros empecemos a retroalimentarnos y darle un toque de seriedad, pero es que no es seriedad, un toque de verdad, de honestidad a lo que estamos haciendo, a la radio, al encontrarnos con los chiquillos, con el Jaime, con el Edgar, y todos los que estamos haciendo esto, a la gente también que está haciendo otras cosas, por ejemplo las zapatillas, que nos pasaron una zapatilla, nos regalaron una zapatilla que es una nueva publicación, que unos cabros de la OLS están tirando y está súper buena. Hicieron la mención a nosotros igual. Y nos hicieron la mención igual gracias a ellos por auspiciar y apañar el latoño, que igual es importante para ellos y para nosotros también. Por favor, Colborn. Sí. Señor Colborn. También, a ver, al Surco, al periódico Solidaridad, a todas esas páginas conscientes, a los cabros de La Despierta también, de acá, de Coquimbo. Todo esquizofrénico y pasado meado, pero gente consciente, gente despierta, que quizás vale más que los subordinados que están como zombies siguiendo la máquina. No, oloroso, claro, oloroso, pasado a desodorante. A propósito de desodorante. No. Vamos a seguir con la música en vivo. Y también por agradecerle mucho a los cabros por confiar en esto, porque creer que el agua era... Sí, tiene shock el cabro de verde. Tienes toda la razón, Miguelito del Ritmo. Tiene shock el cabro de verde, sí, tiene shock. Saludos para toda la gente que nos escribe, para la que no nos escribe y se queda callada también, para los que no nos están escuchando, no nos pueden escuchar, para que le avisen también a sus conocidos que después esto va a estar ahí en internet, gracias al capitalismo neoliberal que nosotros tenemos internet y podemos comunicarnos de esta manera. Y somos pequeños burgueses, claro, igual. Amén, alabado sea Piñera. ¿Qué pasa con Magallanes? También vamos a estar hablando de Magallanes. Vamos a estar saludando a toda la gente. Un saludo a la Katy, que le habíamos dado saludo de cumpleaños y que en realidad... Que nos dice Miguelito del Ritmo. Quiero pedirle a los dirigentes que depongan la violencia. La violencia ya ha costado las vidas de dos mujeres chilenas, ha causado mucha destrucción. ¿Qué tipo más barza las consecuencias sociales producto de sus decisiones antipopulares? ¿Quién dijo que quería deponer la violencia, Goldberg? Queridísimo presidente, quiere deponer la violencia, siendo que él es el causante de dicha violencia, de dicha respuesta. Ellos no están acostumbrados a que les responda, porque son patrones, los patrones no se les responde. Cuando los se ponen, baja la cabeza. Claro, se baja, se agacha la cabeza, se agacha el moño, o si no te echan cagando, pero Piñera nos puede echar cagando del país porque somos muchos, le saldría muy caro. Entonces no le queda más que tirar sus perros guardianes y ya sabemos las consecuencias. El departamento de prensa de... Bueno, ahora acá nuestro cantautor, que igual está muy informado y estamos apoyando. Los cabros saben, los cabros son choros. La gente que sabe viene a la radio. Los que saben no son pollos. Ya, ahora les va a comentar. Porque hablando del tema de deponer o deponer la violencia, también fue muy chistoso enterarse de lo que sucedió en estas tantas caídas de cassette que tienen los buenos de Wikileaks. Claro, entonces le cuenta el chiste que doña Michelle Bachelet, la Gordi. Claro, o sea, el estandarte de lo que significó el feminismo supuestamente en Chile y que el gobierno ciudadano y todas esas mentiras, llamó a nuestro querido compatriota, porque somos compatriotas, ¿no? Si dejemos de pensar que somos un estado distinto a Estados Unidos. Llamó a nuestro compatriota allá en el norte y les dijo que le ayudaran, por favor, que habían unos indios medio malcriados allá en el sur que estaban guayando mucho, entonces eran terroristas, querían pedir una vez más ayuda militar a Estados Unidos para acabar con los problemas que tenemos nosotros aquí en nuestra tierra. Y nuestro queridísimo amigo Don Tío Sam le responde que no fuera tan alaraca la gorda, porque lo que había en el sur no era una guerrilla, no había un ejército, no habían terroristas, eran personas que estaban teniendo reclamos, digamos, históricos con el tema de las tierras, y que la forma de organización que tenía era bastante deplorable, por lo tanto era una situación completamente irrisoria que algún gobierno serio como el que se pretendía que tenía Michelle Bachelet fuera a pensar que eso era terrorismo. Es decir, le mandó una patada en la raja y les dijo: eso que hay en el sur no es guerrilla, no es ejército, no es terrorismo, o sea, no es nada. Pero Nuestra Señora siguió insistiendo y hasta el día de hoy los siguen escribiendo como si estuviesen ejército contra ejército, como si fueran, por ejemplo, los zapatistas allá en el norte de Nuestra América, que ellos sí prefirieron renunciar a su tradición milenaria como maya y utilizar armas de esta época, no como el mapuche, que siguen a puro ondazo y piedrazo para no venderse ni siquiera en sus formas de lucha al sistema que lo intenta subyugar. Gran noticia. Claro. Un saludo. Creo he quedado anodado con la noticia. Con la noticia de esta información que todos sabemos, en realidad, esta información que todos tenemos, que estamos conscientes de ello, a todos no explota un maldito, todos tenemos un patrón, todos recibimos sueldos de hambre, o estamos estudiando y tenemos que pagar, o si no, dejamos de estudiar y tenemos que trabajar por un sueldo miserable. Todos estamos en este sistema de mierda y de alguna manera sufrimos los embates de estar ahí y en realidad ser consecuentes a medias, porque todos tenemos conciencia de esta información. Quizás los chiquillos que están ahora escuchando la radio, algunos más que otros, también tenemos un discurso muy bonito, pero hay que llevarlo a la práctica, pues hay que hacerlo vida. El capitalismo es muerte y contra eso nosotros tenemos la vida, hacer cosas, ocupar nuestro tiempo para bien, para transformar y hacer lo que, construir en realidad lo que queremos, lo que soñamos y hacerlo real, para hacerlo vida. El Piñera es un hueón más, los Chicago Boys, los Paco, los Milico, los Ratis son todos humanos, son tan humanos como nosotros. Quizás tienen las armas, pero ahí está el ejemplo del pueblo mapuche, que a punta de palos y piedras sigue luchando, sigue en pie y sigue causándole problemas a este estado fascista. Rapa Nui y al pueblo Rapa Nui también, que los pacos retobaron ahí cagado de miedo, los pacos retobaron, seres humanos contra seres humanos, entre medio hay armas, estamos conscientes, pero para eso también está la organización, está nuestra inteligencia, está la historia que nos avala. No tenemos quizás una tradición de una tradición olvidada de lucha en todas estas poblaciones en las que nos rodean, acá en Sindepar, en Coquimbo, en San Juan, Las Torres, en todos lados, en las compañías hay una historia tremenda de lucha y de combate popular, Es cosa de despertar nomás, cabro, de empezar a... Es cosa salir a la calle nomás y fijarte en el descontento de la gente, hablar con gente, y a lo mejor no tienen el descontento muy focalizado, pero si se unen todos y hablan, puede salir adelante y sacar algo, y a quemar camiones Magallanes nomás. Usted sabe. Eso no lo dijo Evelyn. Está descontento, queme camiones. Si está descontento con lo de Magallanes, queme un camión, queme un camión. Ese es, es el mensaje, es el, esa es la consigna de hoy en día. Esa es la consigna. A quemar camiones si está descontento. Queme un camión. Y si llega con la cabeza de un nazi, recuerde la campaña de la Toño Domínguez, claro que igual tenemos campaña. El beso de Evelyn Matei. Y llegó el esquizofrénico. El esquizofrénico hace cosas maravillosas, nos cuenta por acá Goldborn, con su boca. Así que tráiganos la oreja nomás del Paco. Cuidado un poco con el... Bueno, acá un seguidor nos dice que un radio escucha, seguidor, un radio escucha dice que buena la información que entrega el compañero trovador, porque él no sabía la respuesta del tío Sam, importantísimo, sabía la noticia, y extraño que él no lo sepa, porque el ñoño es uno de los ñoños. El ñoño máximo. Un saludo para el Rabí, un saludo para el Franco. Ahora vamos con el esquizofrénico, que también tiene sus palabras, sus reflexiones, que en realidad no dice que no puede, tiene miedo, está cagado de miedo. le tiene miedo a este sistema. Bueno, cabro, esa es la consigna, es el mensaje. Ahora va a cantar nuestro amigo, mira, Camila Bonsai. Oh, se está... un saludo para la Camila, supuestamente iba a venir, claro, ahora. Lo que no me queda claro es que por qué él dijo de nuevo recibir ayuda de Estados Unidos, o sea, acá nunca hemos recibido ayuda de Estados Unidos. Por favor, gorda, ¿de dónde sacaste eso? No sé, hablan de la CIA, hablan tanta tontera, estos comunistas. Yo ni siquiera hemos viajado a Estados Unidos, podríamos pegar un viajecito. Podríamos ir al tiro, gordito. Claro, esta semana no hemos ido a Estados Unidos a ver a nuestro ¿Le amigo, pagaste a la nana? A Barack, ¿ah? ¿Le pagaste a la nana? ¿Le pagué a la nana? La nana me tiene que pagar a mí, esa negra todavía no recibo ni una moneda de ella. Pero igual te pescaba y haces chola, pues, gordo. Nunca me la pesqué, mi amor. ¿De dónde sacó eso? ¿Y ese hijo por qué se parece tanto a ti? Porque es rubio, si ella es negra. Es que sus abuelos tuvieron descendencia inglesa, ¿me entiendes tú? Ahora vamos con Jaime Plaza en esta sesión de esquizofrenia, de locura. Nos saluda Camila Bonsai, un saludo. ¡Hola, Camila. Cami! Una la radio escucha y ex locutora, oh, qué feo, ex locutora. No, ella volverá. Y locutora también, porque todos ustedes son locutores, escucha, todos, son todos la Toño Domínguez. Miguelito del Ritmo se fue a hacer el cambio de sexo, vuelve la próxima semana. Claro, aquí está, creo que Miguelito del Ritmo está con 5 hombres escuchando la radio en una cama, recién nos informó. Katy, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, dice, voy a comenzar a difundir la radio y acá también. Conocí a algunos compañeros de la facultad y también hay muchas revistas y páginas bastante interesantes que me dieron. ¿Qué facultad será esa? La facultad de la rebeldía, ojalá. Ojalá existiera. Sí. Qué feo, volveré como la periodista estrella, dice Camila Bonsai. No, nos hace falta una periodista estrella. Sí, porque sí, Matei... está guateando. Camilita, tenés que volver Evelyn y ayudarme. Es como leer las noticias desde el Mercurio, porque el Mercurio me miente, y la tercera y la última noticia. Vamos con Jaime Plaza. En realidad vamos con Jaime Plaza. Todo esto era una previa. Se nos está enojando. Se nos está enojando Edgar. Bueno, este tema, a propósito de lo que hablamos recién, de llegar a los otros compañeros mapuches, la gente de la Isla de Pascua y a los estudiantes también. Esto se llama Ciudadanos del Mundo. La lluvia de mi ventana me acaricia las alas, caracoles del otoño, susurros de la montaña, los perros están durmiendo en su techito de trigo, las hojas del árbol muerto son parte de su cobijo. La Las horas pasan volando en la noche de las aguas. Los ojitos del silencio reflejan himnos prohibidos. Oh. Llega el viento de la muerte, me saluda dulcemente. El canto surge del vientre, nueva vida, claro rumbo. La rebeldía es asunto de los señores sin dueño, de quien va fuera del mundo. Estoy despierto y las horas pasan volando en la noche de las aguas. Los ojitos del silencio reflejan himnos prohibidos. La señorita Esperanza se quedó con su conciencia. Los tres balines del alma recuerdan dormidos las luces de la primavera. Ah, ah, ah, ah. Ciudadano del mundo, sin patrón en mi rumbo, yo no tengo banderas ni respeto frontera. Ciudadano del mundo, ciudadano del mundo. Aplausen, estas son letras conscientes y guitarras también conscientes. En el Otoño Domínguez, porque estamos acá transmitiendo con amor, alegría, rebeldía, choreza, para toda la gente, que, o claro, olor a pata, a poto y a calzón y a sobaco. Porque Jaime Plaza después nos va a interpretar su canción dedicada a Brenda, que no está con nosotros y no está escuchando en algún lugar oculto de la región, claro, por supuesto, o en el país quizás, o en el extranjero puede ser, amarrada porque es masoquista, claramente, y eso, sigue. Qué manera de hablar huevadas todas juntas. Pero a la vez también tenemos un mensaje consciente, que nosotros queremos que usted se organice, que usted sea choro, que despierte, que salga a las calles, como decía recién Matei. Diga los saludos. Miguelito sabe de ritmo en la cama. Besito a la bonsai. Fuego a la Brendita. Mira, pues Miguelito. La pobre Cami no pudo venir porque salió tarde de la pega. Muy bien, está muy bien que trabaje. Hasta las 12 de la noche debería trabajar. Hora extra gratis. Yo escuché por ahí la última canción de Jaime Plaza que hablaba de patrón. Está muy bien que sigan existiendo los patrones. Está muy bien que le haga una canción a los patrones. Me gustó el tema, te contrataré. Sí. Evelyn viene de una escuela pública, ¿no te diste cuenta que este rotito estaba hablando como peliento? Sí, ¿no yo creo. No entendí bien las letras, Golbo. ¿Qué opinas de los mineros, Golbo? No, los mineros estaban muy bien encerrados hasta que salieron y empezaron a salir en la tele mundial. Que viva el lucro en la educación. Que viva el robo de la educación, viva. Viva el robo de las transnacionales. Porque aguanten los cabros de la ULS que sigan en la lucha ahí por los aranceles y la plata que le están cobrando de más a los cabros. Sí, sí, saludo a toda la gente que está en lucha, un saludo para Rabí, a la gente que no quiere que le suban los aranceles. En estos momentos acaba de llegar el rector de la ULS, acaba de llegar, está presente acá. No, el esquizofrénico de verde no puede ser. Acá está usted, ¿por qué quiere subir los aranceles? Bueno, yo creo que la Universidad de La Serena se ha llenado de upeliento comunista que tienen todo rayado en nuestros alrededores, el patrimonio histórico de La Serena, le está cambiando la cara al casco histórico de la ciudad, y que yo creo que no puede ser que nos distingamos dentro de las otras universidades del Consejo Rectores. Por ello. ¿Son estos upelientos los que han rayado las estatuitas de Francisquito de Aguirre? Claro, gente como el Mono, Rabí, que están por ahí pululando en la Universidad de La Serena. Creo que la cocaína me ha hecho muy mal, que se me van las ideas, pero no soy el mismo rector de antes, y por ello soy firme en no abaratar los costos de los aranceles y de las matrículas, porque no puede ser que la gente pobre llegue a la universidad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Porque son pobres porque quieren serlo. Se les da todo, se les da instrumentos. El presidente les da de todo. ¿Usted opina lo mismo? Llegamos a una educación de calidad como para que ellos logren ser presidentes, avanzar en la vida, y no puede ser que quieran una matrícula de 51 mil pesos. Tienen libros Mare Nostrum, con eso, ¿qué más quieren? Claro, ¿qué más quieren? Con esa literatura... Bajamos las horas de historia, subimos las de matemática, de biología, todas las tonteras, menos de historia, historia abajo. Yo creo que con esta revolución educacional vamos por buen camino, y por ende yo he tomado las decisiones que he tomado. Un saludo querido, amado, y que, bueno, que me espere con la cama calientita. Y para Jaime igual. Jaime, te amamos. Jaime, claro, que nos habla en las noches. Y un saludo para todos los estudiantes de la Universidad de La Serena, que amablemente pagan su matrícula y sus aranceles a la hora. Señor rector, ¿y se ha puesto en el caso de que esos terroristas quieran hacer alguna movilización? Como están acostumbrados, ¿usted va a dejar entrar a la fuerza pública? Bueno, la fuerza pública tiene las puertas de la universidad totalmente abiertas, no como esos cabezas de polera que llegan a veces y que ellos saben que son pocos y que no tienen no tienen los cojones como para organizarse y venir a dar cara. Porque yo en realidad nunca me ha llegado un upeliente, un comunista aquí, un anarquista. ¡Qué terrible! Que esos son hediondos. Esos son hediondos. Creo que andan haciendo radios y huevadas y agarrando, tomándole el pelo a uno. Me han llegado varias grabaciones, pero no, yo creo que no tienen los cojones como para enfrentarse a las fuerzas de orden. Bueno, son anarquistas. Claramente. Es que el rector es medio hueón. No sabe. Medio hueón. Entonces, la cocaína me ha causado estragos en mi mente, pero bueno. Saludos a Raí también por la cocaína. El Franco dice que. No, John Alan, un saludo para John Alan. Dice: falta la Camila para que lea las noticias. Están mirando a huevo a Evelyn Matei. Un abrazo de fuerza fraternal a los 14 compas presos por el mediático caso bomba. Nosotros no olvidamos y nuestra memoria los mantiene en ese espíritu libre que los caracteriza. ¡Aplausos! Mención especial a esos presos, a esos compas presos, que a los barrotes se tuerzan de piedad y de justicia popular. Abajo Alejandro Peña y Hinspeter. Hablando de cocaína, nos llega... Con su 6% de aprobación, Hinspeter, nadie lo quiere poner entre los fachos. No, Hinspeter en realidad es odiado, y Alejandro Peña es quien le... En realidad, que sí, lo chupa el pico. Con todas sus letras y muy cortésmente. Y él y con cariño, con amor, con cariño. Chupa el pico. No podemos leer noticias porque en realidad no hay noticias. No, hay muchas noticias, hay mucha contrainformación. Hay música por mientras nosotros buscamos cuál de todas estas noticiones que tenemos vamos a transmitir. Pero hay música en vivo. Hay música en vivo porque estamos vivos y esto es vida. Y esto es el Antonio Domínguez contra el capitalismo, que es la muerte. Creo que nuestros cantores están cansados, pero somos unos explotadores en potencia. Una hablando, recordando a los compañeros y compañeras presos allá en Santiago, una canción, aunque no la lleguen a escuchar, pero dedicada desde el inicio completamente a ellos. Si tu boca es el pan, tu mirada es el libro, me declaro perdido, hambriento, ignorante. Si el poder es el Dios y el dinero es el cielo, me confieso perverso, merezco el infierno. Me confieso perverso, elijo el infierno. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. si tu voz es la mar y tu risa es el viento. Quisiera un botecito pa' perderme adentro. Si el ojo que vigila es la humanidad, me recuerdo salvaje, un animalito. Me declaro animal. Si tu pluma es el beso, tu silencio el sexo, o al niño travieso. Si la tele no se apaga, si es que no explota, devengo terrorista y le pongo una bomba. Y entre vidrios que cae, lloran, lloran, lloran las modelos. Corren, corren, corren los futbolistas. Ladran, ladran, ladran periodistas. Culpando, culpando a los anarquistas. Y en la calle aparecen los sucios esbirros a robarle la vida a la vieja en la esquina. Y entre cascos y palos imponen justicia. Y armando la guerra nos venden la paz y la seguridad. Y a sus balas cobardes les llaman derecho, y a las balas del pueblo llaman delincuencia. Y aunque hacen su trabajo, aunque siembran el terror y lo hacen a diario, solo hacen su trabajo, es otro el que manda. Terrorismo de Estado es la paz ciudadana. Si la vida no es otra cosa que un castigo, me libero de pena y de culpa contigo. Si solo el poder nos otorga el sentido, me quedo con lo absurdo y mi mente de niño. Me quedo con lo absurdo, los juegos, los sueños, los mundos de un niño. Pedazo de tema, bro. Gran tema, gran contenido, gran. Canta igual que yo. Franco, Miguelito del Ritmo está... acabó ya, estaba recién excitadísimo con Jaime y ahora acaba de acabar con Edgar. Gran canción, gran letra, denunciante, choriza, buena. Avispa. Evelyn, por favor, ¿qué te pareció? Bueno, excelente, obviamente. Sí, fue un gran reemplazo a los Guasos Quincheros. Son un poquitito más bajitos. Pati Maldonado igual iba a venir, pero tampoco se pudo. Bueno, acá leyendo el periódico Solidaridad, podemos hablar de un tema que igual podemos informarnos entre todos, porque tampoco soy muy experta, que tiene que ver con los alimentos transgénicos, que igual es como bien importante saber lo que son y lo que estamos comiendo, porque yo por lo menos soy mamá y... ¿Sabe lo que come? ¿Usted sabe lo que come? No, no, yo no. No, se nota, se nota. Que tiene que ver con los alimentos transgénicos y esta respuesta del capitalismo hacia los problemas alimenticios, porque al final es esto los alimentos transgénicos que quieren controlar la agricultura de esta forma, poniendo semillas para que crezcan más rápido los vegetales o cosas así. No sé, Herman, si tú sabes cosas de los transgénicos. Yo, por ejemplo, puedo dar el ejemplo de los tomates larga vida. En el supermercado uno va, compra esos tomates que son con gusto a nada, que parecen de palo, esos son transgénicos. Y hay que tener cuidado porque la misma gente que es vegetariana y no consume animal, obviamente, muchas veces a los alimentos transgénicos le inyectan genes de animales para que crezcan, aunque sean de pescado, aunque sean vegetales. Entonces imagínate, están vendiendo la pesca y la pomada con cuática. ¿Tú sabí algo más de los transgénicos? Estos alimentos provocan a los niños chicos, lo hacen resistente a algunos tipos de enfermedades o antibióticos, entonces les tenéis que meter más antibióticos a los cabros chicos y al final se enferman más porque no son naturales, pues si son puros genes todos fabricaditos por las transnacionales y es un negocio igual para ellos. Lo otro, el mensaje, si tiene su patio, su terrenito, un huerto, coseche, plante. Y no le compra al Onimar, al Líder, a esas mierdas que los venden más caro y los otros venden los alimentos con esa mierda que le echan a los vegetales. Aparte, todos sabemos que la agricultura es el sector más empobrecido en Chile. Después de que pasó la reforma agraria, supuestamente, quedaron por el suelo y ahora quieren hacer esto las transnacionales, meterse con la agricultura como ficticia o falsa, con los transgénicos, y cuando un agricultor pobre va a tener acceso a comprar un gen para como subir los alimentos. No sé si saben algo más. Sí, lo que pasa es que el tema de los transgénicos, como muchas otras cosas que suceden en distintas definiciones se pueden utilizar de transgénico, pero la base está en la modificación genética del ser vivo, que es la planta que consumimos. Eso se hace desde antaño, o sea, hay distintas formas, se hacen incluso injerto, uno puede hacer cosas de ese tipo. Lo que sucede ahora es que cuando esta forma de relacionarse con los cultivos se la apropia el capital, lo utiliza para sus fines, y por lo tanto uno de los principales objetivo que persiguen con esto es la compra y, por lo tanto, propietarización de un sinnúmero de especies vegetales. Así es el caso, por ejemplo, si se compra el maíz, yo, empresa tal o cual, compro la semilla y, por lo tanto, ninguna planta de maíz va a ser legal si es que no está naciendo de esa semilla que yo estoy traficando, en el fondo, legalmente, pero traficando. Y otra cosa que sucede también por lo mismo, por el tema de la propiedad, es que la planta sea comestible, ¿no? O sea, incluso se da en rosas, girasoles, la cosa que sea. Incluso también se da en la marihuana, para la gente que le gusta cultivar marihuana, se da lo mismo. Hay plantas que vienen con semillas muertas, es decir, que no germinan. O sea, llegamos a la estupidez de que el símbolo de vida por excelencia, que es la semilla, no germina. Entonces eso es algo que totalmente, no solamente inhumano, sino que contranatural completamente. Sí, como decíamos, todos estos inventos de mierda, al final lo que buscan es hacernos más dependientes de estos mismos inventos químicos, tóxicos, de al final llevar una vida dependiente de toda esa tecnología macabra que están teniendo. Como decía la Brenda, el ejemplo del tomate, cuando te comías un tomate, la weá era rica, weón, de ahora no tiene nada plástico, de sabor. Es bonita la weá, pero no tiene nada de sabor, po. Aparte, la semilla no tiene sabor, ni alimentan tampoco. Claro, no tiene ningún valor alimenticio. Saludo, aquí está, saludo de este vicio, saludos de Villa Francia, Conspiración, está mandando saludo el compadre de los Conspiración, este vicio, dice que nos está escuchando, un saludo para pa ellos, que nos está mandando temas también, de varias gente que hace cosas por allá, por Villa Francia, Saludos a la gente, para el rap combativo, para la trova también combativa, para toda esa música honesta, sea el estilo que sea, pero mientras diga la verdad, esa que se oculta, está bien encauzada, encaminada, y la estamos apoyando también todos nosotros. Hay temas nuevos del colectivo Zúmbala, soy el veneno, weón, dice. El veneno, no es este vicio, es el veneno de los conspiración. De los ricos no pueden construirle una casa para su hijo, para que vivan con su nieto y que estén bien contentos. Que andar de allegado no es un cuento. Porque tengo que mirar feo a mi gente, porque estamos apretados si el espacio es suficiente, porque hay que trabajar si la verdad es que no dan, solo dan para la deuda y te pegáis la quebra. Porque termina el arco iris, no están enojados, esto no ha cambiado, solo cambiaron de lado, porque gobierno y empresas son la cepa del sistema. Candadito cerradito se sella con el lema, porque lo ocultan si no dan tregua a esta guerra. Hablan de papa que no olvidemos del problema, porque un 10% se lleva el 90% de la torta, porque el 90% no la hace corta, porque la democracia encierra gente que no miente, no son inocentes, son combatientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Párate del suelo de vuelo como un guerrero. Pelear como si fuera manco, porque ellos decían lo que es normal, imponen la verdad y nos matan como si fuera natural. Porque se cuenta la historia de los vencedores, escribamos nuestra propia historia de los luchadores. Porque cambiaron el ABC calendario, porque unos mandan y los otros obedecen, porque te unifican a medida que uno crece, porque nuestro papá no estaba en el hogar, tuvimos que salir a la calle a puro practicar, porque la derecha habla de lo popular, de la libertad, parece que está blindada su moral, porque le regaláis tu poder y después te preguntáis por qué le compré, por qué te crees ser mejor que el de al lado si no tienes tumbao y piensas como embarao. Porque hablas de lo diverso si mi verso es espeso. Cuando salga este disco me quieres ver con los presos. ¿Por qué no te paras? ¿No te duele la rodilla? ¿Por qué no te unes a la lucha de mi pandilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Párate del suelo de vuelo como un guerrero. ¿Quién dijo fascismo? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la radio Toño Domínguez. Al frente mío está el señor esquizofrénico tomando un mate con el micrófono en la mano, pero cagado miedo de sacar su voz. Estamos transmitiendo desde alguna población de este lugar, cercano a las compañías, Indempar, a las torres, a la antena, a la parte alta. Baquedano. Punta Mira. Entre Tongoy y los Viles. Peñuelas. Peñuelas. Los viles, los viles empresarios. San Joaquín, sí. Cerradura Oriente. A los pies del Cerro Grande también. Tenemos saludos desde Villa Francia con el señor Estevision, con el señor Veneno. El Veneno de los Conspiración también nos está mandando temas, más temas que la chucha, que no los vamos a bajar todo porque se nos va a pegar el computador y va a quedar la cagada. No es chiste, porque esta radio no se hace con más cariño, amor y ganas de cambiar todo que recursos, en realidad. Ya lo saben nuestros invitados, los compañeros que están apoyando, solidarizando hoy día, que es Jaime Plaza y Edgar Malebrán, están tocando sus temas. Y explotadores de mierda, ¿hasta qué hora transmiten? Andacoyo y la Dehesa, un saludo a Andacoyo y la Dehesa. Nos están llegando varios saludos. Un saludo para Pelados Kinget, que en el programa pasado nos mandaba saludos. Y una patada en la raja a Ryder. Claro, a Ryder. ¿Quién será? Una patada en la raja cariñosa, con amor. Claro, con amor y con punta de fierro. Me tinca que le gustan las lacrimógenas. Me tinca que le gustan los silicios, a ese, los silicios. Le gustan los silicios, las lacrimógenas, y le gusta encañonar a duros de ahí de Puente Alto. Sí, creo que salió en Canal 13 Ryder. Claro, lo cambiaron de puesto. Ahora no puede ser un Paco que da la cara, sino que se mete ahí a internet y busca radio media subversiva. El DJ Veneno de los Conspiración, como decía anteriormente, saludos cabros, levantar la radio popular y pico para los guasos quincheros, fachos culeados. Qué lindo. La Camila nos sigue mandando el mensaje porque está triste de no estar acá, porque la estaban explotando y llegó tarde porque, claro, la estaban explotando, salió tarde de la pega. Que sea choriza y le pida que se vaya la chubucha, ¿no? Y que cobre su sueldo y se vaya la mierda antes. Que lo cobre, que lo robe. Que lo robe. Nosotros no olvidamos ni a los 14 compas ni a los 81 muertos de la cárcel de San Miguel. ¿Qué más vamos a esperar, compañeros? Esto es una mierda. Saludos al Hombre Invisible. El Hombre Invisible hoy día no está con nosotros. No lo volvemos a ver. Claro, tiene mucha razón la compañera. A todos los que nos están mandando mensajes, a todos los que están de acuerdo con lo que estamos hablando, dentro de ellos las estupideces, pero que un saludo afectuoso al Maelo y a toda la gente que se puede pudrir en el infierno. A la gente que nos está mandando temas, a la gente que nos está mandando noticias, un saludo al Franco, a la que nos está mandando información, y creo que tenemos una declaración. Están pasando muchas cosas que se están ocultando en estos momentos por parte de la prensa, de la televisión, de los medios de difusión oficiales, el oficialismo, a lo que está establecido, y que lamentablemente llega a las casas más fácilmente que fanzines, que publicaciones libertarias. La tele se mete por todos los rincones, los cabros chicos están viendo tele, escuchando la radio, viendo el diario, porque es mucho más fácil, está en todas las calles. Lamentablemente, en vez de estos mensajes que en realidad dicen la verdad y lo que nos importa, tenemos un mensajillo, gracias al Miguelito del Ritmo. Reivindicación de diversos ataques en Curucó, Chile. Hemos vuelto a atacar sus vulnerabilidades. Adjudicación de diversos ataques en Curicó. En este escenario gris de las metrópolis, lleno de podredumbre social y de engranajes infectados, hemos vuelto a disparar nuestro odio en los laberintos de la muerte, buscando espacios vitales para palpar nuestra venganza. Nuestra manada sigilosa, sedienta de fuego, ha plasmado de manera tangible nuestro compromiso de destrucción y caos. Somos nuestra propia esencia lanzada como acción violenta hacia la mísera sociedad, desparramando nuestra rabia incandescente, buscando el escape real hacia la libertad. Esto es lo que nos empuja y emociona. En el mes de noviembre hemos colocado una bomba de ruido en el interior del supermercado Unimark, situado en la Alameda con Estado. Nuestro objetivo quedó cumplido, los imbéciles que a esa hora frecuentaban el sucucho quedaron despavoridos en medio de sus alegres compras y su cotidiana miseria. El lugar, obviamente, después del estallido en una de sus puertas de acceso, se copó de policía, dando el toque de falsa seguridad ante nuestro ataque, ya que nosotros y nosotras ya estábamos lejos. Una semana después, hemos colocado otra bomba de ruido en las ruinas de la iglesia San Francisco, situada en una zona bohemia, en el barrio más acomodado de esta puta ciudad. Esperamos haber inquietado su bonita jarana o más que eso. En el mes de diciembre, específicamente, el 30 vísperas del Año Nuevo, hemos visitado la cárcel de Curicó. Ahí hemos puesto dos bombas de ruido especialmente diseñadas para hacer más que un simple ruido debajo de la caseta del puto gendarme que seguro se cagó de miedo mientras nosotros reíamos lejos del lugar y esperamos la sonrisa cómplice de algún interno. Y la primera semana de enero hemos atacado las oficinas del Centro de Reinserción Social de Gendarmería, pedradas en sus ventanales y consignas como muerte al carcelero, las que se encuentran hasta el día de hoy en este lugar, marca de rebeldía antisocial que leerán muchos y muchas de los y las que hoy cumplen pena remitida en este asqueroso lugar. Queremos dedicar estos actos de violencia a quienes mantienen su posición de guerreras y guerreros dentro de las mazmorras de la sociedad y no buscan la complacencia del poder. Tenemos información de nuestro departamento de prensa, con lloronas muestras de victimismo. Es por eso que no englobamos nuestra solidaridad a todas y todos los presos y los presos. Eso sería como caer en el existencialismo mediocre de algunos y algunas, como por ejemplo en el caso Bombas, que ya empieza a dar repulsiones los llamados de auxilio de grupos que se autodenominan como familiares y amigos, que más parecen socorristas desesperados. Queda manifiesto el hecho de enviar una carta donde se le pide el pronunciamiento a intelectuales e historiadores. Ya no nos parece... Pero sería raro, después de que unos disque diputados de izquierda entraran a la prisión en la que tienen que a rehenes de varios compañeros y mostraran su falsa preocupación por las condiciones vejatorias en las que viven los presos y las presas, quienes entre el sucio juego de estos bastardos no tendrán nada menos que recibir nuestro profundo desprecio y por supuesto por el cual están secuestrados y secuestradas nuestros hermanos y hermanas de lucha, será la esencia de su posición, que es nada más que política individual y la moral propia la que determine nuestra complicidad. Es que ya nos da asco la ambigüedad de algunos y algunas, que hasta dicen creer en la justicia que los está enterrando en la tumba. Eso no es nada más que cobardía. Maquíllenlo como quieran, a nosotros y nosotras nos da igual. Un saludo fraterno a los y las compañeras de la conspiración Células de Fuego, que la revuelta no conoce distancias y su llamado tendrá eco en estas calles. A quienes hoy incendian de todo en Túnez y Argelia, también va para ustedes nuestra complicidad guerrera, que está ahí el sentimiento de venganza en sus corazones. Obviamente no caeremos en ilusionismos del momento, es la violencia en sí misma la que nos conmueve y la rebeldía indomable la que nos hermana. No da caer en el combate hasta la total aniquilación de la sociedad. Amor rebelde hacia los y las guerreras de hoy y los y las que vendrán, revuelta dentro y fuera de las prisiones. Esto nos llega de la pandilla antisocial, instigadores de la revuelta, el núcleo estrategia ofensiva global, desde hoy día, es fresquito la declaración de los compas desde el sure. Aplausos para ellos, motivados, avispados, chorizo. ¿Cómo estamos a la hora? Nos dice Brenda. No, Brenda no. Evelyn Matei. Dice Nacho, una patada a la raja al Jabo. Eso. Coche Tomare, dice. Claro, Jabo no está en estos momentos. Nos vamos a ir con a ver los mensajes que nos están llegando en vivos y en directo. Un saludo para Carlos Bustos, al Pato, Carlos Bustos de la Vaca. Falta la Camila. Un saludo para el alma Marcela Parada Goza, de Dolores Delano. Fome Hermógenes con H. Aguante Grecia y Túnez, la revuelta está masificándose. Hoy y mañana funciones a las 21 horas la señorita Julia en el campus Bongar de la ULS. Sí, sí. No, muy rica la actriz de la señorita Julia, hay que decir. Especialmente una tal Carla Sandoval, exquisita ella. Saludo para ella y para el pololo que está en algún rincón no, de. Creo que está viuda. El pololo creo que murió. ¿Está viuda? ¿La cuidaría y tú? Ah, no, yo la cuido encantadísimo. Yo te acompaño, compañero Golfo. Carlita, no. Partusa con Carlita. Sí, no, lo que sea. Vamos con tema en vivo. Sí. Un tema desde el exterior. No nos ha reclamado, así que si quiere reclamar que se sindicalice, que se sindicaliza. Vamos a ir con Jaime Plaza en estos momentos. Ha llegado su turno. Sí, vamos a apagar el fondo de la música y eso. Manden sus mensajes. Bueno, acá una canción con estos mensajes que se llama La Vida. Veo árboles rodeando el cielo. Siento luciérnagas en todos lados. El camino donde voy se pierde hasta no ser parte de la hora densa. Voy perdido en un desierto pobre. Entre las sombras nadie me recuerda. Respiro en el mar. La hierba quemada, muerta. Calla, calla, ¿dónde está mi sol? ¿Quién me robó la esperanza? Yo no tengo Dios. La vida se me escapa, no la puedo yo hallar. Los hombres van sonriendo ante máscaras tristes. La vida está pariendo. El viento es mi compañero para ir a vagar. La noche me abriga en su manto virginal. Herida mortal. Jugando a ser buenos chicos. Voz de su arena, sonrisa de piel. El bosque se irá, ¿a dónde irá a dormir? Las luces se apagan. Las luces se apagan. Saquen de la piedra la verdad. ¿Quién me robó la esperanza? Ausencia de paz. La vida se me escapa, no la puedo yo hallar. En los amaneceres, el soldado valiente sueña con las corrientes, jugando con ballenas de verdad. Respiro en el mar. Respiro en el mar. Respiro en el mar. Respiro en el mar. Estamos con música en vivo, excelentemente, grandes mensajes, gran poesía, grandes guitarras. Estamos con los invitados ya como terminando, sí. Ya lo hemos explotado bastante. Sí, ¿no? ya la jornada de explotación se acaba. Sí. Claro. Ahora viene lo lindo, la tortura, la corriente, etcétera, etcétera. Un saludo a las fuerzas de orden, a las fuerzas policiales, a las fuerzas. Claro que lo están escuchando porque a huevos más mula lo mandan a escuchar la radio clandestina. Nos dicen que hay un Copiapó Arde Fest. Tres incendiarán la pista, arrastrados bajo un cielo, y las locales Batacazo y Sikenik, desechados y más por confirmar a 1500, dos lucas con demo de Arrastrados bajo un cielo en el Pub El Imperio desde las 22 horas, no, desde las 20 horas, además fiesta, noise, green, cruz, punk. Habrá material autogestionado y contrainformativo, venta de CDs, cines, K7 y mucho más. Entonces ya saben los cabros de Copiapó, el Copiapó Arde Fest, que ha de estar empapelado todo Copiapó y deben saber ya que es en el Imperio a las 20 horas. A las 20 horas en el Imperio y no dice cuándo. Alguno de estos días. Ah, este jueves, tiene razón la señorita Matei. Bueno, ustedes saben por qué está viva esta radio. Gracias a ustedes, con más cariño que... Más cariño, esfuerzo, ganas que materia prima, ¿no? Que esa es la materia prima de la radio. Agradecerle un abrazo, por lo menos personalmente, un abrazo a los cabros por creer en lo que estamos haciendo, por apoyar y que ojalá nos sigamos encontrando, porque ahí está la fuerza cuando somos más que nosotros nomás y nuestras palabras. La otra semana esperamos al Miguelito El Ritmo y a la Cami que vuelvan desde el exilio, que han sido torturados. hicieron corriente, esperamos que vuelvan esta vez, esperamos que el esquizofrénico no tenga miedo. Esperamos que, claro, que el esquizofrénico se libere y alce su voz, como lo esperamos de todos ustedes también. Gracias a los que nos escribieron, a la Camila, a la Katy, al John Alan, al Ryder, que le vamos a pegar una patada en la raja cuando lo encontremos. Al Veneno, a, no sé, a todos los que... Ah, un saludo grande y un abrazo afectuoso a la Javiera que nos está grabando en este momento. Gracias por hacer esa pega que igual era pajera. A Maelo, claro, a Maelo, que ojalá no nos esté escuchando. No, ojalá que nos esté escuchando y que el loco igual haga sus críticas. Está bien. Claro, a los que no están escuchando esta radio, mira, usted agregan al Messenger latonodominguez@gmail.com, se meten también al correo para mandar sus temas, sus saludos, sus noticias a latonodominguez@gmail.com. Esto se mantiene vivo mientras ustedes también se mantengan vivos y nos envíen cosas y despierten y utilicen para bien este medio, porque no solo huevo, o sea, en realidad esa es la idea. Si es que no se nota a veces, un aplauso, bueno. Un aplauso gigante a los invitados. Claro, si no voy a tener que escuchar a... Esperamos al Tiquerito del Ritmo con su nuevo... Con su nuevo rap. Herman Cabeza de Ano. Pura mala, pero sí. que vuelva con su... La próxima semana. Palabra ahí del invitado. Exactamente. Ahora, sí, para cerrar... Por favor. Está cansado, Edgar. Está explotado ya. Jaime va a hablar. Ay, no, bien, todo bien. El espacio perfecto. De hecho, voy a escuchar esta radio todos los días ahora. Sí. Depende, y sí, cuando sea radio de radio. Muchas gracias. Cuando seamos FM. Cuando seamos FM algún día. Claro, ¿dónde podemos encontrar tus temas, Jaime? Por ahí. Para gente que se motivó. La página. ¿Cómo se llama? Laultimapapita.com. Ahí. La última papita. En Google, sí. Claro. Festival de Viña. El Edgar, algún saludo, algún... No, agradecimiento por haber invitado esta tarde de calor y olor a empanadas chilenas. Empanadas, bueno, y como Jaime, hasta el día de hoy no tengo, digamos, los temas grabados, pero sigo cantando en cualquier momento, en cualquier parte, así que no hay problema con eso. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a los cabros por estar acá y no sé. No, gracias por de nuevo por estar aquí en la radio, ¿no? A los que escuchan igual, los que están conscientes, despiertos. Nadie llegó, que difundan y se está descontento con lo de Magallanes, como dijo un amigo de verde esquizofrénico, queme un camión. Y lo otro, busquen la casa rapaz de los nazis, weón, y traigan un besito ahí de la Evelyn Matthei o de Goldborn. Ya, y un saludo afectuoso para la que se siente la chica Miguelito del Ritmo, que quiere un saludito guachito, espéranos más ratito, vamos para allá. Vamos a hacer mierda, ¿no, Goldborn? Sí, lo vamos a torturar, le vamos a poner corriente en los pezones. Carlita Sandoval, que está escuchando igual. Carlita Sandoval, exquisita. Ya, ahí nos vamos. Nos vamos. Ya sabes, están los presos ahí tras las rejas por luchar. Un saludo para la mamá de Lerman. Te queremos, tía. Pronto iremos a transmitir por ahí. Que me eche de la casa por cuarta vez consecutiva. Y eso... ya, nos vamos con música. Nos vemos el próximo sábado. Y mañana no se pierda la última función de la señorita Julia en el Bongar. Que señorita no tiene nada. De señorita no tiene nada, pero la última función, teatro gratis, despierto y bueno, buen teatro y local. Teatro, buen teatro local. Vaya al teatro y gracias por estar ahí. Ya saben, latonodominguez.tk. Después van a encontrar la grabación de este capítulo, de esta transmisión, sin censura alguna. Gracias a todos por estar ahí. Saludos al Facebook que nos censuró, que no podemos tirar la página ahí, que se pueden ir a la rechucha sumare. Gracias por escuchar a Toño Domínguez, busca la revista por ahí y saludos, abrazos, cariños para todos, cabros, gracias por la choreza y manténganse ahí en contacto y despierto.